Bienvenido a la gatera, donde las cosas arañan. Definir en el día de hoy la palabra baño. Y además nos visita Dúo Inestable con todo su rock, su folk y toda su ironía en una noche caliente, pero de invierno. Quédate en la gatera. Meo. Así que buenas exactamente, noches. Día... O malas noches. O reflexivas noches. O enfurecidas noches. Bueno, sí, día intenso, ¿no? Programa 110 de la gatera. ¿Qué es el 110, Marina Lauría? Es otro bondi. ¿Otro bondi? Pero no vale ser todo bondi, no. ¿Qué es el 110? Algo. La represión. La represión en zona norte. La represión en zona norte es el 110. A partir de este momento, si querés jugarle al 110, es la represión en zona norte. Bueno, no, pero paso, bueno, pero... Esperemos que nunca. Más. Bueno, bonito programa el que vamos a comunicar, el que vamos a comenzar en el día de hoy. Definimos la palabra baño, se nos dispararon un montón de cosas, desde la situación hermosa de reencontrarte con el agua caliente en tu baño, sí, y redescubrir tu baño después de un año que no tuviste gas. O sea, estás hablando de lo que te pasa a vos, esto, ¿no? Esto es totalmente autorreferencial. Y también, por ejemplo, ¿quién no tuvo un pingunchín en el baño? Hay un traca. ¿Quién no tiene sus mañas en el baño, no? ¿Mañas? Mañas del baño. Las bañas. Yo no estoy mucho en el baño. Vos no estás mucho en el baño. ¿Por qué, Marian? Sí, voy... Cago, hacelo medio, tú. Digo, hago lo que tengo que hacer, me agarro unas cosas, lo que uno hace en el baño y me voy. Es un espacio de reflexión, ojo. También. En el baño. Para muchos de lectura, también. Sí, yo me meto en mi cuarto. Hay gente que lee más en el baño que fuera del baño. Yo tengo en el hay gente que escribe en el baño. En el bajo mesada. En el bajo mesada, ¿se dice? En el baño, en el bajo vanitori. En el bajo vanitori. Tengo como una pila así, o sea, grande, gorda, de revistas tipo Caras para ti, revista esta que lee la Cosmopolitan también. Me las da mi mamá, me dice, toma, es para ir al baño. Y te juro que yo me inspiro. Sí, te leo todo, me entero lo que te hace la crema de almendra, de jojoba, chocolítica, cualquier cosa. Bueno, nada, cosas. Yo soy rápido, banales. Entonces no puedo leer. Me dan ganas de ir y tener un rato para leer tranquilo. Pero no. Pero no te gusta quedarte sentado ahí como relajado. No, porque después ya me aburro y me da ansiedad. Si tuviera algo para hacer que tuviera que ver con estar sentado ahí, bueno, no sería lo mismo. Escúchame, sí. Bueno, nada, mirá toda la mierda que nos disparó la palabra baño. O sea, podríamos haber hablado de cosas tanto más interesantes, pero bueno, sí, estamos hablando básicamente de cagar. Bueno, habilitamos nuestras vías de comunicación para que si no querés decir algo acerca del baño. ¿Te gusta bañarte? ¿Sos de lo que no? Viste que hay gente que no se baña mucho, ¿realmente? Sí, hay gente que no se baña. Hay gente que se baña mucho. Mi amiga Maya no se baña siempre y no aparenta mugre. No aparenta mugre. Y no huele, no tira baranda. No. No sé, se ve que se hace... No, igual te debes enjabonar ahí, te sacás toda la... Un horror. Bueno, pero nada, hay gente que sí, hay gente que no. Arrancó escatológico el programa del día de hoy. Pasamos nuestras vías de comunicación. Sí. Facebook @lagatera887 es nuestro Facebook. Sí. Instagram @lagateraradio. Tenemos todas las redes sociales, todas. Facebook, Instagram, tenemos WhatsApp, así que si quieres mandarnos un WhatsApp, mándame una foto tuya en el baño, te pido por favor, no, y te la devuelvo. Te la devolvemos, yo siempre ofrezco lo mismo y nadie manda nada. Yo quiero que me manden una foto del chocho. Pero porque no ofrezcas eso, si por eso la gente no. Si vos me mandas una foto del chocho, yo te mando una foto de algo, de una parte nuestra. Sí, la rodilla. Si querés... No. Si el codo de no tenista. Es chocho por rodilla no va. Chocho por chocho, chocho por teta, chocho por culi, chocho por chocho. Bueno, de acuerdo a cuál próximo al chocho es lo que te mandamos. Podés no mandar una foto entera del chocho, pero insinuar. Además, cada uno entiende chocho como quiere, ¿no? El chocho y el chocho. Claro. Es como el papo. El papo. El papo igual... Bueno, en fin. Bueno, el papo... WhatsApp, nunca dijimos. Dale. 11-67-10-37-58. ¿Cómo era? 11-67-10-37-58. Che, no entiendo nunca cómo se usa ese teléfono del 93. ¿Vos? Y también podés llamar a la radio. 4864-0489 es el teléfono de línea. Comunicate, te dimos muchas vías de comunicación. ¿Llamá? ¿Querés salir al aire? Llamá y salís al aire y vamos a estar hablando acerca del baño. También es un momento... Hay gente que tiene... Muy decorado el baño, ¿viste? Sí. Velitas, perfumes. Mi madre decora el baño en el mismo tono, ¿no? Una época es azules, ¿no? ¡Ay, qué linda! Otra época, bueno, en fin. Mi mamá no tira flores, tipo, pone flores, esos pendorchos que tiran perfume. Bien. Un millón de jabones, de todo, es divino eso. Caracoles, pinta mucho el caracol. ¿Qué pasa con el caracol? Yo tengo caracoles, ay, qué miedo que me da, pero lo tengo en la cocina. Bueno, no es lo mismo. Bueno, ya está, no hablemos más de... Bien, sí, de lo importante. Vamos a hablar de lo importante, que es una de las noticias que ha pasado esta semana, que ha pasado hoy, básicamente. Ma, no sé, ¿de qué vas a hablar? Me imagino sí, que vas a hablar de sí, eso. Sí, sí. Marina Lauría nos va a echar luz acerca de esto. Sí, bueno. Contanos. Arrancamos. Como todos se habrán enterado, hoy hubo una represión y desalojo a los trabajadores despedidos de la planta PepsiCo, que arrancó temprano a la mañana el operativo de desalojo, más o menos desde las 5 de la madrugada, un operativo que hay que aclarar que es ilegal por el procedimiento que ha tenido, que, bueno, básicamente lo que hicieron fue reprimir con balas de goma y gases lacrimógenos a los trabajadores y trabajadoras que estaban resistiendo ante una medida que, recordamos, arrancó el 20 de junio cuando los trabajadores llegaron a la planta de Florida Oeste con un cartel que decía, se comunica al personal que queda transitoriamente liberado de prestar servicios, manteniendo goce de haberes. Así fue la forma que tuvo de comunicar esta empresa multinacional, que estas personas se quedaban en la calle. Recordemos que son 600 familias, son 600 trabajadores, 200 mujeres dentro de ese colectivo. También había otro antecedente, mucho antes, en mayo del 2006, la Corte Suprema de Justicia ya había establecido que PepsiCo tenía que reintegrar a una trabajadora que había sido despedida por sus actividades gremiales, uh-huh. O sea que ya hay antecedentes importantes con esta empresa. Y bueno, se sucedieron muchos hechos en el día de hoy, las imágenes fueron muy fuertes, estuvo la presencia de representantes del sector de la izquierda, como Del Caño, y también estuvo Miriam Breckman, ahí también un poco haciendo el aguante a los trabajadores. Los que no dieron una buena imagen son los representantes del sindicato, en este caso Rodolfo Daer, que es el secretario general del sindicato de alimentación, justificó la represión y argumentó que el cierre es por la baja del consumo. Daer, sos un traidor. Daer. Traidor a tu clase. Hay que ir a buscarlo. No hagan esto, pero el que quiera vaya. Sí. Ya está, porque llega un punto con este tipo. ¿Viste la conferencia de prensa de la CGT después? Bueno, sí. Es que después lo recibieron, más tarde, luego de la concentración que hubo en Plaza de Mayo, en la cual pude estar, y Marian también. Sí. Y Lola también. el triunvirato de la CGT, que tenía reunión el día de hoy, recibió a los despedidos de PepsiCo. Tuvieron que hacerlo porque claramente, si no, era ir en contra de los intereses más evidentes, ¿no? Sí, tal cual. Lo que sucede es que el movimiento sindical está bastante dividido en uh-huh. este aspecto, y en realidad lo que están haciendo un poco es postergar una medida de fuerza teniendo en cuenta las elecciones. Claro, entonces, lo que hoy anunció la CGT es una movilización de protesta, pero recién para el 22 de agosto. O sea, posterior a las PASO. Exactamente. Evidentemente están especulando con el periodo electoral, tal ¿no? cual. Postergan los intereses, bueno, de la gente que la está pasando como el orto. Tal cual. Y también, bueno, los que se expresaron en solidaridad fueron hoy los trabajadores del tren Sarmiento, que estuvieron cortando uh-huh. las vías del tren. También los trabajadores de ATE, abuelas y madres de Plaza de Mayo y demás sectores que también estuvieron demostrando su solidaridad frente a este conflicto. Los trabajadores y trabajadoras de PepsiCo están apuntando a una movilización para el día martes 18 de uh-huh. julio y también una posible movilización hacia la planta de Mar del Plata, que es la que va claro. supuestamente a funcionar a partir de ahora. Sí, a absorber esos supuestos puestos de trabajo que se perdieron en Florida. Yo quiero agregar un pequeño detalle. Yo creo que la represión no fue solamente para los y las trabajadoras de PepsiCo, sino que la policía reprimió a todo el barrio, o sea, los gases, tiraron gases lacrimógenos y tiraron gas pimienta, ¿entendés? Y en ese barrio, es un barrio también, si bien es un barrio fabril, yo viví en Florida, ajá. vivía re cerca de la fábrica. Es cierto que son muchas casas, ¿viste? Y hay niños y hay gente mayor. Y también resultaron víctimas de la violencia policiaca los medios. Muchos compañeros, reporteros, periodistas, camarógrafos fueron golpeados brutalmente. Incluso legisladores. Del Caño le redieron. A Zamora lo vi colgándose de un rati para que no se lleve un abogado. No, tuve la oportunidad de cruzarme con María del Carmen Verdú en Plaza de Mayo. Le hice una pequeña entrevista para Radio de Salón y lo que me terminó básicamente diciendo ella que no, el fiscal no les permitía entrar para representar a los trabajadores. Los trabajadores quedaron desamparados, no tenían representante legal, el sindicato ya estaba, el Ministerio de Trabajo no estaba interviniendo, el fiscal dio vía libre a la represión. Claro. Exacto. Aislamiento y violencia es lo que dice este estado para los trabajadores. Rompieron todo. Fue muy dramático el momento en el que la policía sube a la terraza y se encuentra finalmente con los trabajadores. En ese momento un trabajador estaba saliendo uh-huh. en vivo por C5N y el loco estaba describiendo la situación y sale el rati a la terraza. No sé si pisa un caño o no sé qué mierda hizo, cosa errática, cabeza de tacho, rompe un caño de gas. Los gritos de los trabajadores, loco, la desesperación, ¿entendés? Poniendo en riesgo básicamente a una población gigante, loco, la cana. Sí. Así que María Eugenia Vidal, Mauricio Macri, Daer, ¿cuántos nombres se pueden dar? Muchos, hay una lista muy larga. Pero somos más los que los vamos a sacar. Escúchame, justamente, ¿qué se puede hacer? Yo le pregunté a María del Carmen, ¿y ahora qué se hace con esto? Hay que salir a movilizarse, hay que salir a la calle. Y en ese sentido, este domingo 16 de julio, de 12 del mediodía a 21 horas, se va a estar llevando a cabo el Festival Solidario por los Trabajadores de PepsiCo en General Roca 4735. Esto es en la puerta de la fábrica. No sé si será justamente en la puerta ante esta eventualidad. Esto es en Florida. Te tomas el 71, te podés tomar el 90. Te tomás el tren El tren. Un tren te tomaste. Hay banda de colectivos. Van a estar tocando, entre otros, Las Manos de Filippi y Los Amigos de Mal Pasar. Así que, buenísimo. Alta fecha. Hoy me dijo Silvana Ten que se están sumando bastantes bandas más. Buenísimo. Así que ahí está bueno poner el cuerpo también. De una. Bueno, siguiendo también esta línea de la importancia que es salir a la calle, también pasan cosas buenas como la aparición de Nadia Rojas. Bien. Que mucho tuvo que ver con la movilización de distintos organismos que estuvieron mangando la parada, distintas organizaciones feministas. En este sentido, la Red de Docentes, Familias y Organizaciones sacó hoy un comunicado entendiendo que es saliendo a la calle, visibilizando y diciendo ni una menos que las pibas aparecen, pero la investigación sigue y se sigue denunciando. El Estado y la justicia son responsables. Uh-huh. Se están investigando las escuchas que hubo en función de las llamadas telefónicas que tuvo Nadia con su madre ante la posible una red de trata, aparentemente, que estuvo... Parece que la familia está muy amenazada. Sí. Y son un montón las pibas que día a día salen flyers, difusiones de que están siendo secuestradas. Es terrible la situación respecto de eso. Bien. Exacto. Bueno, así el cuadro de situación. Pero bueno, con mucha fuerza y con muchas ganas de resistir, viendo que la verdad hay gente que se empezó a encontrar. Sí, así total. Que vamos arriba con eso. Vamos a escuchar un tema, el primer tema musical de la noche, agradeciendo a Dayana que está haciendo su debut. ¡Bienvenida! Se quedó de onda. Bueno, ¿la pasaste bien? ¿Te dolió esta parte? Ahora lo agarramos a Mati, que te deje de hacer la pelotudez que debe estar haciendo y que venga a trabajar. Que vino de corbata. Una divina, Dayana, gracias. Una genia total. Vamos a estar escuchando un tema de... Yo lo voy a poder... Esto es Dale, así. vos podés salir. Esto se llama así. La banda se llama Maniac Street Preachers. ¿No? Maniac Street Preachers. Bastante bien. Maniac Street Preachers, boludo. ¿Qué pasa? Y el tema se llama... She bathed herself in a bath of a bleach. Ay, lo dije. Mira, qué capa. Afuera se incendia todo. Calentate. La palabra baño me despierta una curiosidad por esta gente que lo piensa como un lugar sagrado y que, por ejemplo, no puede cagar en otro baño que no sea el suyo y que además le molesta que otras personas caguen en su baño, como que les parece un lugar sagrado. A mí me pasa un poco esto de que me cuesta cagar en un baño que no sea mío. Ay. Perdón, pero... Ay, bueno. Pero sí, también hay un montón de cosas que uno hace en el baño. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como, por ejemplo, el make-up en el baño. Maquillarse, peinarse. Sí, total. Luquearse. Eso sí, me agarro con la pinzita y me cuelgo. Pero no hay nada mejor para mí que ir a un lugar y que te hagan. Voy a una que te traten bien. Que te traten bien. Que vas y te hagan cagar. No, estamos hablando de cambiamos. De las cosas lindas que se hacen en el baño. A mí lo que me gusta es ir a un lugar, que me traten bien, que me hagan masajes en la cabeza. Viste que vas a una peluquería. Sí. A una peluquería que vos querés. Sí, sí. A una peluquería. Una que elegís, no que pasás y entras. Exactamente, ¿no? Y vos te vas a bañar, te vas a lavar, a cortar el pelo y cuando te lavan, es la situación más hermosa. No es posible no quedarse dormido. ¿O no? Depende de quién te lave, pero a mí me encanta cuando te lavan el pelo en la peluquería con ese agua tibia que vos decís, ay, me quema un poquito, te baja, ahí está bien, oh, te quiero, es como algo muy maternal. Sí, totalmente. Me encanta, así que de esta manera le damos la bienvenida a Gladys Peinado, que es una peluquería que está apostando a la gatera, así que bienvenidos Gladys, bienvenido Ney, para, nada, empiezan a formar parte de la gatera, así que... Total. Están en el barrio de Villa Crespo, ahora va a sonar un spot. Gente muy buena onda. Es más, Ney, te la tiro así acá. A ver. ¿Va a venir? ¿Va a venir Ney? ¿Va a venir a la gatera? No. Y algo nos va a hacer. O nos corta el pelo, o te hace unas mechas, o algo. Algo te hace. Alguna magia. Algo nos va a hacer. Me encanta. Vos lindo. Con esa cara así que tenés todo de... Ney, si estás escuchando, acá tengo un barbudo. A ver si le hacemos unas mechas en la barba. Tengo la barba mejor que nunca, chicos, por favor. Algunos tips para la barba. ¿Te hiciste algo en la barba? No, me la estoy dejando crecer nomás. ¿Y te la estás cepillando un poquito? No, todavía no me la cepillo con la mano nomás. Ah, bueno. Pero ya voy a usar el cepillo de cerdas. Tenés que comprarte el cepillo de cerdas. Sí, yo sí te lo digo. No, yo te confío. Si hay algo en lo que te creo, es en todo lo que te digo. Que además yo te cepillé la barra. Vos me has cepillado la barba en repetidas ocasiones, sí, sí, lo tengo que decir. Y te gusta vos, como que te dejas cepillar la barba. La última vez me dolió un poquito, ¿eh? Porque te vi un poco bruta, porque sí. Te lo merecías. No, estaba tupida. Mm-hmm. Bueno, así que bienvenido Gladys Peinado. Ahora va a sonar el spot, esperemos que les guste mucho. Nos metemos en la definición rápidamente de la palabra baño. ¿Qué dice la RAE? Que es la acción y el efecto de bañar. Fácil, bien, rápido. Sí, también es el agua o líquido para bañarse. Bien. También es el cuarto de baño. Bien. ¿Qué más? Ay, no, yo ya dije tres. También es el retrete o el inodoro, como le decimos acá. También es, según dice la RAE, ¿no? Una mano de color que en la pintura de brocha gorda se da sobre lo ya pintado. O sea, un baño de verde. Claro, ok. ¿Entienden? Una pasada más. El origen de la palabra es el latín. Nuevamente, no nos estamos llevando ninguna novedad. Viene de la palabra balneum. Mirá vos, y esta palabra latina viene de la deformación del griego antiguo balineum, que significa también baño. En las épocas más antiguas, el latín incluso utilizaba el término latrina para referirse a los excusados y a los retretes, al lugar donde hacen la cacona. Y ahí viene la palabra letrina. Y de ahí viene la palabra letrina. Entonces, balineum se usaba más que nada para los baños, los lugares donde uno se bañaba, como claro. Cuarto de baño, ¿entendés? Como exactamente. Lugar justamente así. Así que, bueno, esa es la... No tiene muy nada interesante la palabra. No, bastante... ¿No? Hay algunas frases que podemos tirar. Hay una frase que es hermosa. Sí. ¿Cuál? Esta que dice, al amor, al baño y a la tumba, se debe ir desnudo. No sé, loco, encanta, si es así. Me encanta. No sé. ¿Nunca te pusiste en bolas, pero completamente de punta a punta para cagar? No, sé que hay gente que no puede ir de cuerpo si no se desnuda. No, yo no es que lo haga, pero a veces cuando la estás pasando mal, cuando no sale como debería salir... Mover el vientre. Formas elegantes de decirlo. Porque hay gente que nos está escuchando, estoy tratando que no digas más mierda y todo eso, por favor, porque se nos va la igual, gente, se nos va. O sea, todo bien, pero elegimos la palabra baño, hagámonos cargo de eso. Yo pensé que iba a hacer referencia... Ustedes son la más escatológica desde que empezó el programa. Ay, ustedes saben los escatológicos. Yo solo quiero decir eso y no

¿Tenemos un WhatsApp? Tenemos un WhatsApp que dice: buenas noches, yo me baño después de hacer el amor, una vez por mes. Raúl Roxa desde Ramón Castro, departamento Zapala de Neuquén. ¡Saludos a Neuquén! ¡Se coge más que por acá! Una vez por mes está cogiendo más que mucho. Superás el promedio de la gatera en general. Yo me baño cada vez que no cojo, me baño todos los días. Bueno, no sé, basta de todo. Respeto, por favor. Vamos a escuchar algo de un música. Un tema de Strokes que se llama Meet Me in the Bathroom. ¡Dale! La gatera. Ese poquitito de vida que te queda. Una radio, un maullido y un dedo bien adentro del orto. Para mí, la palabra baño significa alivio. Macrigato. Y nos empezamos a preguntar acerca de los baños, ¿no? ¿Cuándo habrá surgido esto del primer baño público, no? Porque era como una necesidad higiénica común para toda la sociedad, ¿no? Así que nada, desde un primer comienzo, cuando surgieron los baños, se llamaban baños públicos, y lo que hacían era más básicamente hacer un uso religioso de ese lugar. Ajá. Iban a grandes lugares donde se podía bañar un montón de gente, pero estaba más vinculado con cuestiones religiosas y pura y exclusivamente para miembros de la élite. Ahora, para antiguas civilizaciones de Egipto, de Grecia y de Roma, el baño adquiere, como dije recién, connotaciones religiosas que además se mezclaban con el placer, con el hedonismo, con la ostentación de riqueza, ajá, con legiones de esclavos, porque no era que ibas y te bañabas. Te bañaban como 20 tipos. te toqueteaban todo. Qué chabones. Raro eso, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ahí empieza también una industria resarpada con las aromáticas y los aceites y todo eso. Bien. Los baños egipcios, por ejemplo, se hacían con agua y aceites o ungüentos perfumados que solo los sacerdotes sabían preparar. Sí. Las clases sociales más adineradas tenían esclavos dedicados exclusivamente a bañar a sus señores. O sea, era la única tarea que hacían esos esclavos, ¿no? Las mujeres, las doncellas, es tremendo, se arrodillaban en unas esterillas así como de, no sé, de junco, ponele, y las esclavas le empezaban a tirar sobre la cabeza agua perfumada con mirra, con azafrán o canela. Debe estar buenísimo tirarte. Qué lindo, qué rico. Costa, ¿no? No sé eso. Si te... Digo, sí, qué laburo de mierda, pero... Totalmente. Depende del... Te bañen, sí, está depende bueno. Depende la doncella. Yo. Claro. Ser esclava debe ser una mierda, aunque tengas que bañar. Sí, claro, claramente. Sí. Bañando a otro y vos tal vez... Y limpiando un par de culos es un garrón, boludo. Sí, también, claro. Boludo. Pero bueno, además de tirarle esa agüita, había otra que le ponía aceite por todo el cuerpo y unos ungüentos re locos. Había otra que le traía un ramillete de flores y le hacía plip, plip, plip, plip. Qué lindo. Para ponerle más... Claro. Divino. ¿Esto sabés lo que te lo cobran en Palermo? No. Esto te lo hacen en Palermo y te lo cobran $1,000,000, totalmente. Boludo. Y después... nada, te ponían un perfume así para revitalizante, para que salieras así. Sí. Y después te ponían guirnaldas. Te ponían guirnaldas en el piso, florales, para que cuando vos te fueras caminaras como símbolo de frescura y de belleza. Sí. Era un spa. Un dato. Tanto los egipcios como los hebreos no conocían el jabón aún. Ajá. Y por eso en su lugar usaban una arcilla jabonosa con alto contenido de potasio, que parece que eso era lo que limpiaba los cuerpos, ajá, digamos, ¿no? También igual es interesante cómo se desarrollaba cada sociedad, porque, por ejemplo, los griegos odiaban los baños directamente. Lo creían un símbolo de debilidad y consideraban que era un hábito que disimulaba el olor fuerte del atleta. O sea, qué como asco. Cuando el atleta chiva es como que te da macho, ¿viste? Está bien eso. O sea, si tenías, o sea, olor a chivo, ese olor era groso, malo. Claro, claro, por las Olimpíadas, imagínate, los chavales decían, cuanto más olor a chivo eras más capo. Eran la gente de mayor poder adquisitivo los que empiezan a bañarse. Ajá. como símbolo de nivel. Claro, mirá qué loco, mirá qué gente. No. Siempre hay gente sucia en la historia. Sí, era como prestigioso además bañarte. Claro. Porque todo banquete, digamos. Que se jactara de lujoso, recibía a los invitados con un salón específicamente para bañarse, ¿no? O sea, vos me invitabas a comer un pollo, Mariana, pollo con papa frita. Llegabas. Y antes me bañaba. Y lo primero que hacías era que te bañabas. Te bañaban, en realidad. Me encantaba. Sí, oro, todo, jarras de oro, todo así muy hermoso. Qué lindo, qué lindo. Ay, me encanta. ¿Por qué no viví en esa época? ahora, ¿qué es lo que pasa en Roma? A ver. Todo tiene que ver con todo. Los romanos también, ¿no? Hacían estas cosas de los baños, pero les cabía mala joda. Vamos todo. 2000 baños para 2500 chabones. Esto es más qué que fuerte. Nada para el masculino. Porque claro. La doncella, ponele, era la bañada, pero este tipo de baños en Roma era más que nada para los chabones. Claro. Había eso, como... Todo puto. Eran palacios donde se podían bañar hasta 2500 personas y los bañistas llegaban, vos te sacabas el... Se llamaban templos de aseo. Sí. Te sacabas la túnica y había como un guardarropa. Vos dejabas tu túnica... Y luego eran como postas. Viste como cuando vas a... A la FIP. Entonces vas a la mesa de entrada. Claro. Después a la caja. Después al Subway. Claro, Subway. Sí, claro. Vas pasando por postas. Primero ibas al frigidarium. El frigidarium te echaban agua fría, así te sacaban como el calor del día. El chivete rápido, ¿entendés? La ricotation, te sacaban todo. Después pasabas al... Tepidarium, que era, ahí ya te tiraban un toque de agua calentita, ¿entendés? Pum, pum, pum. Luego pasabas al caldarium, que era un sauna, y los chabones se tiraban así y entraban a chivar. Entonces después aparecían unos chaboncitos que se llamaban los strigile, que se dedicaban, esto es un horror, se dedicaban a limpiar el chivo de los chabones y los depilaban, ¿entendemos? Los depilaban. El depilarium. No, los romanos depilaban, depilados peleaban más rápido, dicen. Como los nadadores, entonces. Los ¿En depilaban. Serio? Mira, sí. ¿Estás batateando? No, para nada. Parece verdad. Sí. Después pasaban los tractadores, que eran masajistas que te agarraban tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra, y después venían los unctores, que eran los que te ponían el aceite perfumado. Bueno, nada, después del chabón... Qué fuerte, tanta de cosa. De que lo tocó todo el inmundo. Todo el pueblo. Todo el pueblo tocado así, iba y buscaba en el guardarropa su... Manto. Su mantito calentito, se lo ponía y le daban un lienzo para que se secara el sudorcito, el putito. Y salía... ¡Qué lindo! ¡Hermoso! Bueno, nada. Muy bien. Así que sí, las cosas. Estos romanos. Esto es romano del orto. Ay, ¿después qué más hay? Hay baños malos en el... Los baños químicos. Los baños... ¡Qué horror, boludo! ¿Quién alguna vez no fue a un recital o alguna fiesta, se estaba meando y entró? Yo una vez me encontré... Yo creo que para las mujeres es ser traumático. Un chabón, bueno, la pilotea... Me encantaría tener olor, pero... pito, boludo, para eso. O poder usar esos aparatos que se sí, usan. Sí, el conito ese. Claro. Los baños de los micros micro, también, cuando vas meando y de repente así, tra, tra, tra, tra, sí, y sí, bueno, te meto el baño, te meto el baño. Te dan como para agarrarte ahí una baranda, pero igual, te meas todo. Sí, a mí no me gusta agarrarme de nada en ningún baño. Yo si puedo no tocar... Es un buen consejo ese. Además siempre está el riesgo de que te abran la puerta, ¿viste? Nunca estás seguro de qué tan trabada está. Qué horror, ¿no? O el de no poder salir. Escuchen, en fin. En la próxima hora vienen los amigos de Inestable a ponerle música en vivo a La Gatera. Así que no se vayan, que ya volvemos. ¿Cómo no recordar con la palabra baño aquella noche de esa primer cita en la que justamente en el baño de un bar de San Telmo pasó de todo? La Gatera, el gato es uno. La Gatera, el gato somos. La Tribu, 88.7 FM. Sin aire, no hay fuego. Espacio publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web 46445556. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias. Panadería Las Delicias, Sarmiento 4599. Sarmiento y Lambay. Las Delicias de la esquina de la radio. Si estás pensando en construir o en reformar tu casa, pensá en Sanitarios Ilía. Instalaciones de agua, cloacas y gas. Grifería, amoblamientos de baño y cocina. Cerámica, termotanques y pintura. En Sanitarios Ilía encontrás atención personalizada. Entregas sin cargo. Solicita un asesor de ventas al 4656-9000 o a ventas@sanitariosilia.com.ar. Sanitarios Ilía. Peluquería Gladys Peinados. 20 años de trayectoria en el barrio de Villa Crespo, respetando el estilo de cada uno. Gladys Peinados. Corte, color, peinado, iluminación, reflejos, tendencias, make-up, manos y pies. Luis María Drago 280, Ciudad de Buenos Aires. Pedí tu turno al 4857-5139. También encontranos en Facebook como Peluquería Gladys Glauma. Gladys Peinados. Seguí tu onda. Mantené tu estilo. Fin de espacio publicitario. Esto pasa en La Tribu. María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi.

afilando las garras para el incendio. Seguimos, claro. Seguimos en La Gatera. La Gatera. Esta es la segunda hora de La Gatera, La Gatera. Y es el momento musical de La Gatera. De La Gatera. La Gatera. Muy bien. Y le damos la bienvenida. Presente usted. A Dubio Inestable. Un fuerte aplauso para recibir a los amigos. ¡Veo un reincidente! ¡Veo un reincidente! Un hiperimpulsivo incidente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Un reincidente me suena que tuve una causa acá ya. No, pero... Una causa justa. Ha una venido, causa justa. Ha venido, he venido por causa justa. Pop, ¿o no? Vinimos, sí, sí. Hace un año vine con ¿hace hiperimpulso. ¿Hace un año? ¿Nada más? ¿O hace no, más? Ahí está, ahí me diste la clave, porque tenía las fotos y no miré la... Bueno, sacamos unas fotos allá que cambió una voucher. Sí. Puede ser 2 años. Puede ser, ¿eh? Qué divertido que estuvo esa vuelta. Sí, sí, estuvo sí. Muy divertido. Y bueno, y nos esperamos algo así. A ver, ¿qué me pueden contar acerca de este dúo? Bueno, no. ¿De qué va? No es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no tenga locura, digamos, ¿no? Que era una de las consignas de parte de Inestable, ¿no? Tiene la genética, obviamente, del lado de Ricardo, de esta cuestión hiperimpulsica. Yo fui también miembro de Hiperimpulso en el principio, hace mucho miembro tiempo. Miembro fundador, digamos. Ah, fundador. Empezó como un es cuarteto. Es tu culpa y... también. También. Lo que pasa es que es una banda que ha cambiado mucho. Ajá. Y esta formación que tiene ahora es súper buenísima, que es de unipersonal con pendrive. Que es, Hiperimpulso, ¿no? Hiperimpulso, Ricardo... H. Autohiperimpulso. Claro, con base grabada por él, no bajada de la web. Claro. Bueno, pero el dúo Inestable somos dos hippies grandes, que hemos vuelto de una aldea en Choel, yo y él de San Marcos. Sierra. Uh-huh. Y nos juntamos. Papines tenía una ¿Vos cuando... porque dicen que había a la base del Cerro Alfa, que es el cerro que está ahí al costadito de San Marcos Sierra, provincia de Córdoba, dicen al lado del río San Marcos, está el pueblo y está el río, sí. Bueno, pero ahí el cerro ese dicen que tiene las plantas que crecen ahí, parece que tienen propiedades psicotrópicas, aunque no lo sean, parece que tiene algo que ver con los extraterrestres. ¿Vos probaste? Sí. ¿Y? Sí, sí. Ahí lo tenés. Mirá vos. Exacto, porque fuimos a tomar mate con Peperina un día, ¿viste? Che, no trajimos Peperina. Pero si acá está lleno. Y... ¡que vengan los bomberos que me están mirando! Sí, eso fue la parte hippie. Pero ahora, esto, el dúo Inestable nació como un dúo de folk rock nacional. Pará, no, chicos hippies, no desmonten, por favor, el Cerro Alfa, porque se van a ir a desmontar el cerro, los hippies, te van a ir a comer todos los yuyos, no vayan. No, los yuyos... Me cago en la puta. No hagan esto, chicos, en su casa. Y hay que colaborar con la tierra y no hay que saquear, ¿viste? Porque la naturaleza te da, pero vos también tenés que... Que darle algo, claramente. Eso aprendés cuando vivís ahí en la naturaleza. Bueno, decía que el dúo Inestable nació como un dúo de canciones de folk rock a fin del milenio pasado. Ajá. Después nos dejamos de ver, yo me fui del país y sí, nos dejamos de ver por muchos años y hace tiempo, poco tiempo, retomamos aquellas canciones que van a escuchar esta noche. Bien. Estamos súper contentos de estar aquí en La Gatera. Bueno, qué bueno. Gracias, nos tratan súper bien, gracias. El cacaquín, este es el cacaquín. No, muy bien. ¿Pero qué es? Qué bueno. ¿Es tu primera vez acá en la tribu? Aquí sí, no. Ajá. Será la última, seguro. No, te veo cara de como de tribal. Yo creo que podés habitar este lugar tranquilamente. ¿Cómo? A mí claro, me haces sí. Ahí en el patio, me haces una cuchita así. Como, sí, olvídate. Un par de libros, viste, los auriculares. Che, ¿estuviste viviendo en comunidad ya en San Marcos? En San Marcos no, viví en comunidad en Puerto Madryn. Ajá. ¿Sí? ya hace mucho tiempo. Mira, ¿cuándo estuvo? Gobernaban los militares. Dicen, el museo del hippie, ¿cómo se llamaba el chabón del museo hippie? Dicen que escapó del sueño. ¿Cómo se llamaba que estuvo el otro día con Ábalos cuando vine? No me acuerdo el nombre. Pero bueno, estuvo acá, del museo hippie. Sí, de San Marcos, sí, vino el otro día acá, sí, estuvo charlando con Ezequiel Ábalos. Sí, sí. Ahí lo tenés, Alba. Nada, está Ezequiel bueno. Ezequiel es un asiduo concurrente a los recitales de Inestable. Ah, mirá. Y es un amigazo, ¿viste? Siempre está haciendo pizzas ahí, a veces cuando tocamos es un capo. Bien, bien. Bueno, le mandamos un beso saludo a Ezequiel Ábalos. Sí, Ábalos. Sí. ¿Dónde estás, Ábalos? Llamá si estás por ahí. El decorado. Sí. Abierto nuestro teléfono para que te comuniques al 4864-0489 para que nos mandes un WhatsApp acerca de la palabra baño. Después queremos hablar de los baños. Ah, me encanta, es un tema. ¿Sabes que yo en Capilla del Monte fui a una especie como de eco camping? Sí. Que te podías hacer como tus necesidades en un baño. Pisicaca, básicamente. Sí, podías cagar, mear, vomitar, lo que sea que tenías que hacer ahí adentro. Era un baño seco, creo. Baño seco, sí. Y intenté hacerlo una vez. Se hace, ¿sabes qué se hace también allá? Desagües orgánicos, entre comillas. Ajá. Entonces, los desperdicios, el agua de la, sí, con jabón y todo el agua sucia, sí, no va a parar una cloaca porque no hay. Entonces se hacen unas, que es una cosa, una técnica muy vieja. Se filtra, se va filtrando. Hacen como unas canaletas que va filtrando. Un señor que me lo hizo en mi casa cuando, sí, yo vivía allá, y va, filtra con piedras. Ajá. Y todo. Y obvio que le hace un poco de daño. Pero enseguida la tierra lo... Sí, igual es mierda, Speed, digo, tampoco puede ser que estás haciendo algo tan demasiado heavy. A menos que hayas comido mucho McDonald's y no creo que hagas eso por San Marcos. No, claro. Nosotros hemos sido hippies y bueno, ya está. Y punk. ¿Vos sos hippie? Sí, y punk también en su tiempo. Eso, escúchame, hoy tengo un amigo que está... El Inestable es punk y hippie al mismo tiempo. Este es repunky. No, claro, recién dijiste somos viejos hippies, pero vos... No, vos sos punky. Yo soy Gina, la punk rocker. ¡Ah! Gina es el punk rocker. Gina soy la punk rocker. Gina soy la punk rocker. Gina soy la punk rocker now. ¡Qué divertido! Pará, esto y ya me voy, sí, y empezar a tocar. Perdón, quiero decir esto. Mi amigo el pájaro está en el sur, en Bariloche. ¿Viste? Y se reencontró con un montón de amigos que me dice y publicó en Facebook. Qué loco reencontrarte con un montón de punkies devenidos en hippies, como que. Es que. Y se armó una discusión. Claro, todo buena gente. Entonces, ¿viste? No eran toda punkies, eran fallonistas. Entonces, ¿viste? Tuvo una discusión. Cambia la cuestión estética, pero todo, hay una base que es. Libertaria. No, claro, libertaria, rebelde. Exacto. Así que vamos arriba con eso. Bueno, momento musical. Sí, los vamos a dejar hacerlos lo propio. Los dejamos acá solos. Somos una canción. Sí. No, no, no, hagan esto. Mirá, son sí. y 16. 23 sí. y 16. Toquen, háganse tres canciones vale. seguidas. Nosotros estamos del otro lado, o sea que si quieren ustedes decir algo en el medio. Sí, te puedo pedir algo, si puede, alguna nueva hora. Un vasito de algo sí. líquido. Porque ¿algo líquido? Se me secó la garganta. No, no, agua, agua. En serio, agua. Se me secó de... Listo, yo me... ¿Para eso algo de tomar? Agua, pensé que querías un... No, oye, sí, por favor, tráeme... Absenta en cola de pavo. Tráeme un daiquiri de maracuyá. No, ay, qué lindo la canción. Bueno. Los dejamos. Bueno, gracias. Que lo disfruten. Gracias. Bueno. Justamente una canción que habla de irse al campo. Necesito descansar. Un, dos, tres, cuatro. Lavo mi cara, ya no puedo dormir más. Necesito un tren lejano, una laguna, necesito descansar. Ay, un mes entero en una cama, no me puedo levantar. ay, dolor de espalda, lejos la radio y mi voz no sabe hablar. Necesito estar un rato por las nubes, necesito dormitar. Necesito una semana en una carpa, necesito descansar. Voy a pescar una idea fugaz, a caminar bajo el cielo invernal. Semana en una carpa, necesito descansar. Ay. Antes de que sea tarde, antes de que caiga el sol, antes de que te pongan precio, antes de apretar stop, antes que te sientas viejo, antes de decir que no, antes de dejar la lucha, antes de quemar tu amor, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, te vas a acordar, ay, en 10 minutos, una laguna, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí, ay, un mes entero, lavo mi cara, te vas a acordar de mí, te vas a acordar de mí. Ay, vas a acordar de mí. Bueno, te vas a acordar de mí. Vamos a hacer un tema que se llama Peinando. Ah, yo digo, ¿estás saliendo todo con esa reverb? Y... Era psicodélico, pero tampoco... Habla de la naturaleza, el viento, todo que peina... ¿Qué peina? Es polémico, porque me estás hablando de la naturaleza y acá naturaleza decís peina y la gente de la se asusta. Habla de Maye Manjá, de quien soy devoto, y habla de la cocaína. Y lo tengo que decir, me lo preguntaron, ¿eh? Un flagelo. Peino el cielo y las estrellas, peino colas de un cometa, fuego del espacio, la sal de la tierra. Peino los colores y las letras, todo en una sola línea, de cero a infinito, de Dios a la nada. Ay. Cruzo como un huracán, te peino, peino todos tus deseos, me escondo en tu cueva, te peino por dentro. Ven más acá, más así, como si te estuviera peinando. Ven más acá, así, como si te estuviera peinando. tus collares, tus estrellas y tus perlas, tu vestido y tus collares, tus estrellas y tus perlas. Peino, peino el agua de las fuentes, las gotas de las cavernas y las autopistas que cruzan la nieve. Bailo, voy peinando tus palmeras, voy quebrando tus quebrachos como parapente, destrozo fronteras. Ay, ven, masaca, masasi, como si te estuviera peinando. Ven, masaca, masasi, como si te estuviera peinando. Tu vestido y tus collares, tus estrellas y tus perlas. Ay, ven, masaca, masasi, como si te estuviera peinando. Ven, masaca, masasi, como si te estuviera peinando. Pido un fuerte y cálido aplauso de este lado a esa hermosa canción. La verdad, una canción muy dulce para hablar de algo tan tremendo como la merca, ¿no? Sí, sí. Es no nada. Es, no es una canción solo, es una, un aspecto de la idea de la canción. Porque habla de amor. Hay una cosa habla muy de amor, luminosa. Y habla de la diosa del mar, de esa. De Iemanjá. Iemanjá, que siempre está ahí y nos dice: guarda, que nos cuida. A veces nos cuida, sí. ¡Oh! Yo tengo un par de amigas que fueron y cantaron. ¿Sabes qué? Me pareció medio loco, porque viste que se le va a hacer una ofrenda todos los 2 de febrero a Iemanjá, que además es el día de mi cumpleaños. Ah, mira. Casualmente nací un 2 de febrero y fueron como nada. La gente que vive acá, el río que tiene más cerca, Puerto Madero, y se fueron a Puerto Madero. Ah, mira qué bueno. Al puente de la mujer a tirarle un nada, me pareció medio. Ah, pero como... era muy, muy cheto, sí. Bueno. No, no era cheto, estas son re hippie. Hippie con Ode, ¿ubicás? Sí. La del hippie con Ode. El hippie va a Puerto Madero, está bien. Va a Puerto Madero, al puente de la mujer. El hippie con Ode, claro. Al puente de la mujer. Claro. La cuota de Ode debe ser una cosa tipo 20 lunes. No tengo ni idea. ¿Cuánto está la cuota de Ode? ¿Vos sabés cuánto está? Podemos mandar. Al puente de la mujer. Mandamos un saludo a los muchachos de OSDE que nos pueden asociar. 5 lucas. Por eso, siempre la gente que estamos en esta tarea tan, tan difícil, necesitamos atender nuestra salud, la voz, ¿no es cierto? Al puente de la mujer y en un. Yo no tengo OSDE, yo tengo. ¿Cuál tengo yo? La de Unión Personal, la del Monotributo. Yo la del Monotributo también. Sí. Qué mal que estamos. Bueno, escuchen, Sony 26, ¿quieren hacerse un tema más? ¿Les parece? Después todavía nos queda media hora más de programa para charlar, para hablar un poco acerca de los baños. Quiero que sigamos hablando bueno, de los baños. Vamos a hablar de los baños. ¿Vamos a hacer algún tema más después? No sé. No sé sí, por supuesto. Si vos querés hacer un trajimos, tema más. Trajimos 16, estamos a las 3 de la mañana. 16 temas. Listo, olvídate. Después se viene la gente de Top Ranking a partir de las 12 de la noche. Ahí, no, chicos, nos tenemos que ir. O sea, tendrían que salir porque viene el reggae. Trajimos una ópera rock de 1 hora y media. Me vuelvo loca. ¿Cómo se llama tu amiga, la que vino la otra vez cuando vino Hiperimpulso? Una chica vino divina. Ay, ni me acuerdo. Bueno, sos un ganador. Un aplauso. Yo le quiero pedir un aplauso para quiero Richard. Ser un ganador. Sos un genio, sos un ganador. Bueno, Richard, dale gas. Un temita más y pegamos la tanda. ¿Salud? ¿El enfermito o no? No, la salud. ¿La salud? Bueno. Bueno, digo yo. ¿Salud o el enfermito? ¿Puedes? Tenemos uno que se llama El Enfermito. Ajá. Que es una canción así como sui generesca. ¿Que habla de Macri, ponele? No, es un enfermo de otro. Perdón. De uno de antes. Okay. ¿Cuánto tiempo tenemos? Siempre hubo enfermo. ¿Ahora? Mira, 2 minutos. El Enfermito. Bien, vamos.

artetatuaje.com.ar. El desprestigio de la discusión en favor de un tirar todos para el mismo lado, ponernos todos de acuerdo, juntos. Bueno, sí, juntos. Juntos no suprime la diferencia, llegado el caso. ¿Juntos para qué? ¿Juntos quiénes? ¿Juntos cuáles? Hay un modo de la tolerancia que consiste en que el otro te chupa un huevo. Es una fórmula de la tolerancia infalible. Cuando lo que el otro dice te chupa un huevo, es tan fácil pasar por tolerante, lo dejás decir. Uh-huh. Lo dejás discordar, lo dejás porque te importa nada lo que diga. Es todo lo contrario de una genuina consideración por el otro. Seguimos acá en el patio interno de La Tribu haciendo una entrevista con Martín Coan. Después, si la querés escuchar completa, puedes entrar a fmlatribu.com, pestaña de podcast. Ya salió el nuevo número de Revista Crisis. El juego del Pac-Mac. ¿Existe un modelo económico cambiemita? Hablan Duhovne, Kisilov y Tomasevich. Además, asado picante con ni una menos. Y posguerrilla, Colombia es un pantano. Revista Crisis, conseguila en los kioscos. O suscribite en revistacrisis.com.ar. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología, calidad y precios justos. Río de Janeiro 668, Santiago del Estero 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. Fin de espacio publicitario. La Tribu. Frecuencia modulada estereofónica. Sin aire no hay fuego. La Gatera. El universo de las palabras en un colectivo agujero negro. Un colectivo agujero negro. El espacio. Apoyamos también desde La Gatera la lucha de los trabajadores de PepsiCo, que en el día de hoy fueron reprimidos, fueron desalojados en manos de la policía de María Eugenia Vidal, la policía de la Burlich, la policía de Ritondo, la policía de Macri, la policía de Daer, incluso te digo. Sí, totalmente. Es la policía de Daer. Las fuerzas represivas en su conjunto. Exactamente, este domingo 16 de julio, de 12 del mediodía a 21 horas, se va a estar llevando a cabo un festival solidario por los trabajadores de PepsiCo en General Roca 4735 en Florida. Move el culo si sos capitalino, porque viste que el capitalino culo gordo no la mueve a menos que le algo. Bueno, Florida es lindo, es un lindo lugar. Es un lindo lugar, llegás de toque, te tomás el 71, te tomás... Para un domingo a la tarde. Te podés tomar el 15, te bajás en Panamericana, te podés tomar el 93, te podés tomar el tren. Acércate, colaboremos, van a estar tocando entre otras bandas los amigos de Malpasar y los amigos de Las Manos de Filippi. Va a estar buenísima, me dijo Silvana, que siguen llegando bandas sumándose a la convocatoria. Así que familias en la calle nunca más, decimos todos. Bien, seguimos acá, sí, con bueno. No son tan inestables, son como están. Hay una estabilidad de base, lo que te decía antes, hay como una cosa de base. Después, arriba de eso hay mucha, pero es normal, porque la vida es así. Ajá. El que se declara muerto ya no se mueve más. La vida es moverse, o sea que ahí toda la cosa, pero la base, bien, uno pisa, ¿viste? ¿Se están moviendo ustedes? ¿Se están tocando? ¿Tienen fechas? Y hace un año que estamos tocando imparablemente, bueno... En los circuitos Diego Arbit. Sí. Ah, mirá. Ajá. Sí. ¿Cómo anda Arbit? Es nuestro líder espiritual. Sí, es un gurú que tenemos. Bien, muy bien. Qué miedo que Diego Arbit sea tu gurú espiritual. No, y con esto... Tienen que trabajar más. Con la vocecita, es un capo. Es un capo. Y hablando de Diego Arbit... Hablando de Diego Arbit... Un saludo para Diego. Nos hemos embarcado, digamos, literalmente, en un proyecto junto con Diego Arbit, con Morisema... Este, gran poeta. Gran poeta. Boris Hick, un joven, y Juan Krinkiewicz y Claudina Pugliese. O sea, somos siete que hemos emprendido un viaje en la Estación Espacial Argentina. Es Es una comedia musical. Algunos dicen que es una tragedia muy argentina. Transcurre algunos 12 años posteriormente. Y es con el capital argentino y la grieta argentina, una nave chiquita donde hay un agente del FBI, una astronauta soviética. Ahí. Yo soy el agente Mike Kobani. Sí, me muero por la porque tenía la campera del FBI, entonces ese tenés que ser vos. Me vuelvo loca, en serio. Ya, hace dentro de 12 años el FBI ya pone una sucursal en Argentina acá. Y toma a un desocupado de la DGI. Calidad para, de ministerio, que se entrena por YouTube, digamos, ¿no? O sea, que es la mejor manera de ¿y aprender. ¿Y dónde es digamos esta locura? Esto lo vamos a hacer. Hicimos dos en la famosa casita. Ajá. ¿Por qué le dicen así? No me gusta. Era el Pacha. Bueno, pero el Pacha. Casi todo el mundo le dice el Pacha. La casita de los chasquidos. Sí, me la seca, perdón. Yo le quiero decir, la conozco, yo conozco el Pacha desde que era Centro Cultural de Pachamama, ¿entendés? De la primera vuelta del Pacha. Pero el pueblo ya no la sigue llamando el Pacha, ¿eh? Digo, yo llegué en la época casita. De los casitas, oí hablar del Pacha, pero nunca fui también, y la conocí en la época casita. Igual tiene un poco de Pacha y un poco de casita, a lo mejor, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Ah, no sé, pero se convive bien, y eso es lo importante. Convivir a pesar de las diferencias. La cuestión es que lo vamos a hacer el 26 de agosto, todavía falta, digamos, en Espacio Despierta. Ajá, ¿dónde es eso? Eso es en Álvarez Thomas y La Croce. Álvarez Thomas y La Croce. El Vorterix está ahí. Ah, mira, ahí va. Bueno, por ahí. Está bien. Y esta, bueno, es una. Son músicos que nos pusimos a actuar. Y actores que se pusieron a cantar, como Diego Arbit, que es el mayor Tom. ¿No quieren periodistas que hagan rock? Me parece, es un proyecto abierto. Y se recibe. Lo cambiamos todo de roles, ¿entendés? No, se bien recibe a la gente que tenga habilidades diversas. Se me ocurren un montón de cosas. No, ¿qué querés que diga? No, necesitamos un sector de prensa. ¿Eh? Un sector de prensa es muy importante. Sí, me imagino. Contar con el propio. Sí. Después charlamos. Yo quiero hacer rock, pero no me da. Pero quiero hacer una onda Nina Hagen. ¿Cantar con Nina Hagen? Depende del momento. Bueno, si yo estoy inspirada, claro. O sea, soy una cantante lírica. ¿Sacás pero... ¿Tenés las uñas largas? El rush. No, porque lavo los platos. Bueno, tenés casa, que largas y negras así. Bueno, pero todo yo me hago. Te pones una. Voy a Gladys peinado y le digo, Ney, quiero manicuría, haceme por favor que me pongan unas cosas largas de uñas. Y Ney y Gladys me ponen las uñas. Bueno, chicos. Sí. Momento de seguir con la música. ¿Tocamos una canción ahora? Y yo creo que toquen dos. Dos, bueno. Dale. Salimos de acá. ¿Puedo soplar esto? Sí. ¿Cómo esto se no llama se sopla, cornet? Se canta. Esto se llama un cazú. Claro, cantás así acá. Pero tu cazú no es de plástico. No, porque es especial, porque es importado. Ah. Sí. Pero bueno, lo compré cuando ir a Europa no era así, era barato. Es lata igual. Es de lata, es una lata, pero suena lindo. Es un vendehumo este. No. Tú, hace cantar. Nina Hagen. La banda de Nina Hagen con cazú puede agarpar. Me vuelvo New loca. York, New York. Exactamente. Ya que estás tocando, puedo pasar el chivo de que yo soy profesor de cazú. ¡Me vuelvo loco! Sí, yo soy profesor de cazú. ¿Esto existe? ¿Sos un... No, de verdad, yo soy docente. ¿Profesor nacional de cazú? Él también es docente. ¿Vos sos profesor nacional de cazú? De canto. No, de canto. Yo doy clase de cazú, ukelele, guitarra, bajo. ¿Hay una técnica para tocar el cazú? Y algo que me aprenda la semana que viene. También. Ahí lo tenés. Y me gusta tocar, son instrumentos, aportan mucho. Ahora vamos a tocar después un tema con el cazú. Dale. Ahora un tema que se llama La salud de nuestros hijos. Ajá. Cachen la hora, hasta el 47:50, hagan lo que quieran con el Bueno, radio, dale. Chicos. Bueno, La salud de nuestros hijos, dedicada RIP al doctor Mario Sokolinski. Claro. Aguante Mario. 1, 2, 3, 4. Thank you. como a tontos. No los cargues de problemas, no les quiebres la salud. No te vuelvas temeroso, no los hagas egoístas. Tal es todo tu delirio. No los muevas a ser héroes, no los lleves a ser nadie. No les quemes sus proyectos, no los vuelvas contra ti. La ra ra ira. La ra ra ira, ira, ra ra ira. La ra ra ira. La ra. La ra ra ira. Envenene sus jeringas, no organice su futuro, no los hundas en mentiras, déjalos equivocarse, disfruta de su locura, no te creas inexperto, no hace falta saber nada, acércate y abrazalos. Cuida bien de ser buen padre, cuida bien tu tibia mente, dale el sol de todo el año, dale un vientre de color. No los muevas a ser héroes, no los lleves a ser nadie, no les quemes sus proyectos, no los vuelvas contra ti. La ra ra ira. La ra ra ira, ira, ra ra ira. A ver esos encendedores. La ra ra ira. La ra. Salud de nuestros hijos. La ra ra ira. La ra. La ra ra ira. La ra ra ra ira. La ra ra ra. Dale leche tibia. Muy bueno, excelente. Nos han hecho rememorar sí, realmente. Cosas muy lindas. Queridas mamás. ¿Qué viene ahora? Queremos mencionar también el que hemos tomado así, hemos ampliado una parte de una canción de Pink Floyd, sí. alguno reconocido, que se llama Sin Miedo, Fearless. Bien. Es una linda canción. Y bueno. Entonces, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Y ahora vamos a escuchar. No, escuchar no, yo voy a tocar. Bueno, pero los demás van a escuchar. Pero nosotros vamos a escuchar, no, entonces cuéntenos. Estamos en la pecera. Vamos a escuchar una canción que se llama El Buen Porteño. Una bonita página. De paso, Víctor Pan, el filmador oficial del Circuito Cerrado, hizo un video buenísimo en el Rosedal con las chicas 15 mostrando sus ropas. Ponen... Inestable, El Buen Porteño y lo ven en el YouTube. De paso, genial. Ricardo Rubén Inestable se llama nuestra Facebook. Ricardo Rubén Inestable. Muy bien, ahí los encontramos entonces. Ahí los encuentran. Los escuchamos. Bueno, sí. Adelante. Ahí vamos. El Buen Porteño. El buen porteño, siempre acelera cuando le toca frenar. Vive buscando, vive caliente, haciendo cola, toquetea y mira atrás. Se muere por decir verdades, lo resucita la TV. Se cuelga en tantos paraísos y la ciudad destilando humedad. El buen porteño, flor de puteada cuando falla el calefón. Eternamente vive pescando frente a ese río color caca de león. Le encanta no pagar la entrada y le apasiona exagerar. No le preocupan las frecuencias que de otros planetas pudieran llegar. El buen porteño, eterna cabra que no para de espiar. Siempre opinando, medio dormido, se mete al surte, se aletarga entre clarines, va mezclando los poemas, los enemas, las glorietas, fugaceta, con Torino, Tenequino, los villiques, San Martínez, Tipacito, San Benito, cerealitas, Copa Melba. Y se pierde entre la H y la D. Casi se ahoga por Salguero, toca bocina y grita gol. Y se deprime a cada rato cuando se da cuenta que ayer no fifó. El buen porteño, guarda el bolsillo cuando te trata de usted. Vive ajustando, vive apurado, haciendo fierros en la clase de ballet. No le preocupan los horarios a los que sale a caminar. No le preocupan las frecuencias que de otros planetas pudieran llegar. Que de otros planetas pudieran llegar. Que de otros planetas pudieran llegar. ¡Me encantó! ¡Un fuerte aplauso! ¡Qué linda esa canción, por favor! Ya la están cantando. Quería hacer trencito. De la Argentina. Divino. Niños en las vacaciones de invierno. Sí, divino. La canción del porteño, que es así. Ahí lo tenés. Al... Se deprime a cada rato cuando se da cuenta que ayer no fifó. Se deprime. Recién estábamos hablando de fifar, justamente. ¿Eh? Recién estábamos hablando de fifar. Ah, mirá vos. Este, es lindo. Hay algún auricular que está sobre la mesa que está acoplando, creo. Sí. ¿Puede ser? Este está un poco fuerte. Bájalo de ahí, mira. Ahí tenés una pacherita. Número. Ah, no, andás a ver vos. Andás a ver ahí vos. Está. Ahí lo encontré. Muy bien, es muy el, bien. El tres. ¿Cómo están viviendo las últimas? Hablando de baño, ¿no? Porque yo hoy cuando me levanté, prendí la tele, vi un pantallazo en el noticiero y estaban informando que la policía estaba en la puerta de PepsiCo, de la fábrica. Llevo a mi nena a la escuela, la dejo y yendo a cargar la sube, paso por una confitería y veo en la tele que ya estaban a pleno palazo, a pleno perdigonazo. ¿Cómo vivieron la jornada del día de hoy con las noticias acerca de la represión a los trabajadores de PepsiCo? Es un bajón, la verdad, o sea... Una cagada total. Los que hemos vivido otras épocas, la época de la dictadura, digamos, es el mismo procedimiento, solamente que fue ganado por elecciones, digamos, lo cual lo hace más dramático realmente. Hmm. O sea, es el mismo procedimiento, no hay ningún diálogo y está, yo creo que es un ejemplo como diciendo, bueno, no es tanto con los de PepsiCo, que de última no son tanta gente, hablando cuantitativamente, sino les avisamos a cualquier otro que va a pasar esto si se hacen los locos. Son 600 familias que quedan en la calle, más la cantidad, ¿no?, de otros desocupados que se suman diariamente. ¿Qué se les ocurre que hay que hacer? O sea, hay que... Y las empresas aprovechan ahora... Hay que evitar que... Claro, inclusive esto va a ser un ejemplo, si no, para dar permiso para más despidos, sabiendo que se termina en represión. Digamos. ¿Cuántos años tienen? Pero puedo hacer la pregunta que hace... Te la tira Mirta, ¿no? Yo tengo 3-5. Yo estoy en 3-5. Pero... Estamos en el programa de Mirta. Tengo 5-5. No, boludo, no me digas que estás en el programa de Mirta, que me pongo mal. Pará. No, ustedes son una generación más que nosotros, digamos. Sí, sí, claro. Claro. No, boludo. Pero no te preocupes, no, está no, todo bien. Es un llorar de emoción. Sí, que yo, milité en la juventud peronista en el año 72. Ahí va. Pero, claro. Por ejemplo, toda la campaña para que ganara Cámpora, digamos, ¿no? Te van a venir a pedir autógrafo. No te ríes. Te van a venir, se va a hacer una cola. Ven, la pared 873. Vengan a pedir autógrafo. Acá tengo al jefe de la campaña de Cámpora. Te puse ya. Una vez viajó en un colectivo que tenía una bandera de Montoneros y todo. Bueno, se caga de risa, por favor. Sí, caga de risa. Yo soy un par de años más joven, pero nada más. Ajá, bien, bien, bien. Bueno, pero bancan la resistencia, ustedes nada, por supuesto. Dúo inestable, sí, sí. Apoyando los derechos que no deberían ser tenidos, ¿no? Derechos a tener y que no se tienen, ¿viste? Bien, bien, bien. Sí, que tomen conciencia. Además, hay gente que mezcla eso con que le cae simpático o antipático el gobernante. Es una política, sí. De Estados Unidos, además. Sí. En toda la región es un momento mundial medio bravo y, está jodido. Y vamos a ser sinceros, somos una especie de provincia de un imperio, digamos, ¿no? Somos tal vez de los países de Sudamérica que estábamos un poco más cómodos, pero nos quieren apretar, como en el mercado común europeo. Alemania fue apretando a los países y quiso establecer hasta sus horarios de costumbres. Quería que los españoles se duerman al horario que se duerman los alemanes, o sea, lo que es además la dominación moral, digamos, ¿no? Porque no era que... Cultural. Cultural, claro. Sí, sí, sí. Ustedes sí. Tienen que dormirse a las 10 de la noche. Y tú a mí no me mandas a la cama, tío, porque yo me tomo un... Ay, yo a Lola la mando a dormir a las 10 de la noche. No me jodas. Ay, ¿yo soy alemana por esto? Es niña. Yo soy madre y a la nena a 9:30, a las 10, estás en la cama con los dientes lavados, abrazando la bolsa de agua caliente y a dormir. Claro. Bueno, pero si tuviera 25 años no le ibas a decir. No, a los 25 años yo estaba tomando una birra a las 3 de la mañana en la puerta del kiosco. Bueno, quedan pocos minutos de programa. Entra un tema más. Bueno. Hagan el tema así, el tema... ¿Puedo pedir una cosa así, por ejemplo? Mirá, que sea un tema, que sea una patada en los dientes al Estado, no a este gobierno, al Estado. ¿Tienen un tema patada en los dientes al Estado? Mirá, no hay tanta explicitud, quizás, pero está sí bien. Hay patadas. No es un es un tema que no es nuestro, es de Nino Bravo. Ay, me encanta. Pero justamente habla de la libertad. Es un himno a la libertad. ¿Lo sabemos nosotros? Seguro. Sí, lo van a conocer. ¿Quieren coro? Seguro. Te hacemos coro, pasito. Mi abuela seguro que lo conoce. Rompe todo el aire, vos sabés. Chicos, estamos con ustedes, vamos. De Nino Bravo, la canción. Vamos. La canción libre. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Piensa tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. En esta asamblada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar. ¡A volar! Cuando amanece yo soy libre como el mar, libre como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. ¡Dale! Libre como el viento que recorre mi lamento y mi penar. Camino sin cesar detrás de la verdad y yo sabré lo que es al fin la libertad. Están cantando los chicos ahí. Oh, beautiful. Subarabarum. Con su amor por bandera se marchó, cantando una canción. Marchaba tan feliz que no escuchó la voz que lo llamó. Y tendido en el suelo se quedó, sonriendo y sin hablar. Sobre su pecho flores carmesí brotaban sin cesar. Libre como el sol cuando amanece, yo soy libre como el mar. Libre como el ave que escapó de su prisión. ¡Para vos, Macri! Sabré lo que es al fin. Aguante la lucha de PepsiCo. La libertad. ¡Bravo! ¡Qué hermoso final de La Gatera, por favor! Coreamos, cantamos. Lo se lo dedicamos a Macri, a la todos, Vidal, a todos, Daer, a Ritondo, al fiscal, que no me acuerdo el nombre. A todos los culpables de este desastre. A todos los responsables de este desastre, y que nosotros estamos acá pecheando el buque, invitamos a todos a pechear el buque. Nos vemos el domingo de 12 a 21 a la puerta de PepsiCo, apoyando la lucha de los trabajadores en este festival solidario en el que van a tocar un montón de bandas. Ha sido un placer. Gracias por venir, Dúo Inestable. No se estabilicen nunca, así están bárbaros. Me encantan todos. Gracias, Mati Vanerio, en la operación técnica. Emma Rasri, en la edición. Cada día más lindo vos, algún día te doy. Gracias, Lauti, en la co-conducción, con toda la belleza. Gracias, María Emilia Silva, por todo lo que me da cada día de mi vida, por ver mis videos porno. Gracias, María Gabriela, también. Todavía no le mostramos a ella videos porno. Maya, gracias por venir, te acuchampamos a festejar. El señor Tomás Portías. Gracias, Marian, por tanto y por todo. Exactamente. No se vayan, vienen los amigos de Top Ranking. Mucho reggae para todos. ¡Arriba! La Gatera. Afilando las garras para el incendio.